Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas una semana más a Discola, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM, aquí en los Prados Marítimos, y reponemos los domingos a las 9 de la mañana. Y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada, Radio Topo de Zaragoza, Radio Oasis de Salamanca y Radio Candil de Leganés. Contentos de estar de vuelta. ¿Cuánto aquí? Tiempo sin escuchar, sí, la sintonía. Sí, disculpas por estos últimos programas, no me ha sido posible hacerlo porque estaba haciendo un curso de sonido. Bien. Y bien, ha sido para bien en realidad, yo creo que a partir de ahora lo notaréis y en un montón de cosas. Y bueno, también hay que decir que aquí el departamento de producción con Alfonso a la cabeza no ha parado y teníamos un montón de sorpresas. De hecho, había una para hoy que no la vamos a desvelar porque ha pasado dentro de 2 semanas, pero ahí la semana que viene va a estar también muy bien. Tendremos visita en el estudio. Tendremos visita en el estudio y visitas muy, muy buenas también. Entonces, hoy se nos ha caído porque, bueno, porque no se podía, pero yo me estaba preparando, los he intentado hacer los programas. No es que no haya, no lo digo, mira, no lo hago, no, lo he intentado, pero el trabajo que da hacerlo uno, por lo menos a mí, hacerlo uno solo en casa, no soy capaz de hacerlo de corrido como aquí, que te pones a hablar. Y como el directo también. Claro. Que es que sí, poco... Y allí, aunque intente hacerme el falso directo, no me sale. Ya paro, no sé qué, y total, que me lleva 2 días enteros para sacar una hora y al final no me quedo contento. Y aquí, pues, siempre está bien. Entonces, tenía uno preparado para hacer la semana pasada, pero no conseguí desarrollarlo, pero lo vamos a desarrollar hoy. Y es que, bueno, pues ya que estoy con el sonido, pues iba a hablar del sonido, del audio. El programa se titula ¿Qué onda? Que es una frase que decimos mucho por aquí. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Que hay algunos invitados que son los denominamos invitados ¿Qué onda? Porque le decimos eso y ya nos podemos ir si queremos porque ya él nos suelta el programa entero. Bueno, gente que no tiene miedo al micrófono. Sí, que tiene una soltura y bueno, pues hay gente de ¿Qué onda? Pero bueno, hoy vamos a ir más a la onda del principio porque bueno, en este curso que me he hecho tampoco quiero aburrir mucho con movidas técnicas, pero sí que me ha servido para... Pero yo sí que quiero saber que cómo ha estado y cómo ha ido y ha qué habéis dado. Ha estado, ¿no?, súper bien. A mí, por lo menos, me ha venido muy bien porque yo todo esto del técnico y todo esto, pues sí que le he dedicado muchísimo tiempo, pero siempre ha sido autodidacta. Entonces, había como lagunas que no conseguía llenar y con este hombre, con Paco Morilla, sobre todo, que es muy buen técnico y pues se le ha currado un montón y nos ha conseguido explicar un montonazo de cosas del sonido. Y bueno, intentar desvelar algunas, sobre todo de las más básicas, ¿no? Porque el sonido también, nosotros tratamos directamente con él, pero es un medio que igual a veces no le prestamos la suficiente atención a lo que ocurre con el sonido en realidad, de dónde viene, cómo entenderlo un poco, ¿no? En este curso, en realidad, eso se dedicó las primeras clases solo a entender un poco el sonido, la acústica y todo eso. Y bueno, pues yo he descubierto cosas y acabo de entender muchísimas cosas sobre ello. Y bueno, lo primero del sonido. Según la RAE, el sonido es la sensación producida en el órgano del oído por el movimiento vibratorio de los cuerpos transmitidos en un medio elástico como el aire. Vale, ahí, hasta ahí es lo que nos dice. Hasta ahí llegamos. Pero bueno, primero, el que es una onda. Es que ya empezamos a meternos en cosas esotéricas. Entonces, para entender lo que es una onda, está lo que también he descubierto que se llama así. Es, no sé si conocéis ese cacharrito que son unas cuantas bolas que están cogidas de un hilo y... Esta, aquí suena, que me lo tuve en casa y me lo tuve que montar el otro día, lo tenía desmontado ahí, las cuerdas no coincidían. Bueno, total, que cuando tú chocas una bola, golpea a las 4 o 5 que hay en medio, las que quieras, y la última bola es la que sale despedida. Supongo que la habréis visto, ¿no? Pues este es el sonido que... Pues lo que ocurre en las bolas que no se mueven, que nosotros no vemos nada, eso es una onda. A mí, por lo menos, ya me sirve un poco para entender que no es una cosa, hostia, la energía de la tierra, del aire, de no sé qué. Pues no, la onda es lo que pasa ahí en medio, es una onda longitudinal que viene desde un lado, que lo golpea la bola, pues a través de las otras que no se mueven, ahí están. Si tú las miras, no, la bola no se mueve, si está bien hecha la historia. Y todo eso se transmite hacia la última, y la última es la que sale despedida. Y luego vuelve y así, tac, tac, tac, lo que estáis oyendo ahí más o menos. Que se llama péndulo de Newton, yo no tampoco sabía que se llamaba así. Sí, yo tampoco lo sabía. Se supone que cada uno se va poniendo... Yo conocía, ¿no?, el péndulo de Foucault, que sí, desde que hay, está en el Museo de las Ciencias. Así en es, Valencia. Ese que no para, ¿no? Sí, que no para y que va, es por la curvatura de la Tierra. Ajá. Mira, sería un buen sitio para llevar a los terraplanistas. Ay, ¿no? A ver, para que vean en qué depende de eso. Claro, entonces el sonido... digamos que en el aire pues hace exactamente lo mismo que están haciendo aquí las bolas, que se está transmitiendo. Pues cuando hay ahora mismo yo estoy hablando al micrófono, que es que, bueno, eso luego ya más adelante, pero bueno, el micrófono, y vosotros lo estaréis oyendo por un altavoz, pues ese altavoz tiene una membrana que hace mover el aire, y esos movimientos de aire son los que nos llegan a nuestro oído. Y bueno, aquí llegamos a otro punto muy importante, que es donde casi que me he quedado parado, porque es apasionante. Apasionante es como, digamos, nuestro cerebro convierte esa presión sonora, esos sonidos, esas ondas que se están moviendo ahí en el aire, esas moléculas, lo que sea, nos llega a nuestro oído. ¿Y nuestro oído qué hace con eso? Ah, pues eso, ahí hay, digamos que es un poco... un poco extraño. Ahí todo esto venía del Zuccarelli también. El Zuccarelli decía que son todos unos farsantes y que ocurren otras cosas, pero bueno, vamos a lo que dice la ciencia, digamos, que la ciencia dice que ahí las neuronas es cuando... Igual yo tampoco lo explico muy bien. Si queréis buscaros uno que sepa de ciencia, que haya estudiado física, y lo va a explicar mejor. Pero bueno, a mí me sirve para entender un poco lo que está pasando. Y lo que está pasando es que no es exactamente lo que nosotros... entendemos, como llegamos a escuchamos, digamos, estáis escuchando mi voz ahora mismo, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha salido del altavoz? Pues no es exactamente mi voz, ni muchísimo menos. No simplemente por los medios técnicos, sino incluso aunque estés en la misma habitación, cuando alguien habla, lo que te llega al oído es que al cerebro, lo que tú entiendes, el cerebro lo ha traducido, digamos, ha traducido esas ondas sonoras en pues unos movimientos de neuronas que ha reinterpretado. Exactamente, ha reinterpretado. Entonces eso nos lleva a la acústica, apasionante, que fue una de las primeras clases. Pues ahí también se me aclararon unos cuantos puntos de, por ejemplo, ahora mismo también yo estoy hablando, pues bueno, llega al micro, que el micro pues se lo está pillando, y eso es lo que pilláis en vuestros oídos, en vuestros altavoces, que luego pasará a vuestros oídos. Pues cuando sale el sonido tanto del altavoz como de mi voz, hay una parte que va a derecha a donde estéis, depende del ángulo que tengáis del altavoz, pero hay decenas de ondas que chocan en la pared y que vuelven. Y que vuelven a chocar en la otra pared y que vuelven a, y es... Esa es la importancia de los estudios de grabación, que no vuelvan. Exactamente, digamos, que no vuelvan, de la sonorización, de las salas, de todo eso. Y curiosamente, pues eso también lo hemos estudiado ahí en la acústica, pero coinciden muchas cosas que al final entiendes. Pues los golden ratios. Los golden ratios son las medidas, digamos, que debería tener una habitación o una sala o algo para que la acústica sea buena, digamos. Pues bueno, que también, para que os hagáis una idea, una tarjeta de crédito, un folio, eso es un golden ratio, digamos, son unos ratios que por eso lo hacen así, para que te quedes un poco con la película, el DNI, lo que sea, todas esas cosas. Pues por ejemplo, si una habitación tiene, pues supongamos que es pequeña, un metro de alto, tendría que tener 1,14 de ancho y 1,39, no, perdona, de height, de altura, sí, un metro de altura, 1,14 de ancho y 1,39 de alto. Y así pues Hay más, pues las hay de 1 hasta 1,60 o 2,33. Hay varias proporciones que, curiosamente, yo también, como algún tiempo me dedicaba a hacer domos y cúpulas geodésicas y cosas así, también me había tropezado con esto. Y bueno, pues ciertamente también me he fijado pues en las salas en las que estoy, cuando se oye, pues, o podéis fijar vosotros, cuando vais a un sitio, ya que mal suena aquí, pues si te fijas, o es un tubo. Entonces ya uno de estas medidas, digamos, el largo o el ancho, pues es muy largo, entonces pues la onda va, vuelve y esos rebotes hacen que suene mal, o son muy altos, por eso producen ruido, ¿no? Producirían ruido a la vuelta. Claro, se empieza a chocar otra vez, vuelve, pero entonces del sonido original a lo que le llega a cualquier persona que esté situada, pues cuando vuelve tú ya estás en otro asunto. Claro, claro, hay muchísima diferencia, entonces crea muchísimos problemas con, pues eso, para intentar, porque en realidad todo esto del curso de sonido, a mí, aparte de que me apasiona la movida, pues es también la intención de que os llegue al oyente de la manera más fidedigna mi voz. Si quieres grabar tú mismo, el otro día vi uno que recomendaba que grabar en un armario, que es la manera más, con la ropa que tienes, si te puedes meter en el armario, si tienes que grabar un texto, que lo hagas allí. Sí, o lo que contaban estos los uruguayos también, que se dedicaban profesionalmente a hacer algunas cuñas, que tenía que grabar alguna cuña, se tenía que poner un montón de mantas encima. Sí, hay una manta, sí, una manta también es, sí. Es un buen... Sí, y bueno, en todo esto hay cosas como que está tocando sin labrar, digamos, que sí, que muchas técnicas, mucho dinero, lo último en tecnología, con esto te puedes gastar lo que quieras en aparatos de audio, en lo que sea, pero por ejemplo, para hacernos una idea, en tu estudio, donde realmente produces música, o incluso nosotros que producimos cosas, para oírte bien... Aparte de buscarle estas medidas en el que, pues, si no te vas a poner en una habitación muy grande o muy pequeña, pues tienes que intentar buscar y situar los altavoces, los monitores, para que te escuches, pues igual que sean, sí, buenos, que sean muy, buenos monitores. Ni muy cerca ni muy lejos. Ni muy lejos. Decirlo, sí. Y para que os hagáis una idea, es el resultado final, la calidad del sonido que vas a obtener, un 20% depende de los altavoces. El otro 80% depende de dónde los coloques. O sea, es importante gastarte todo lo que tu presupuesto te permita, porque es lo que vas a escuchar, pero no te gastes lo más y lo vas a colocar mal. Entonces, tienes una habitación que no permite esa, claro, potencia, ¿no? Entonces, pues eso, hay maneras de buscar y de buscar cuáles son los sitios más adecuados, las posiciones, pues siempre yo creo que experimentar y tampoco dejarse llevar por esta vorágine del audio, porque aquí todo es carísimo, y bueno, luego hablaremos también de algunas de las empresas del audio, porque también han ocurrido muchas cosas en este curso. Bueno, eso es más o menos lo cuando nos llega al cerebro. Estábamos en esa parte, digamos, cuando intentamos transmitir. Pues ahí surge una rama buenísima, que es la bioacústica. La bioacústica, también está los sonidos, está muy relacionado. Bueno, y de la bioacústica hay dos ramas, a cada cual más apasionante, de las cuales les iréis teniendo noticias. La primera se dedica, digamos, a hacer como... Es que es un poco la cosa un poco esotérica, digamos. Entonces se dedica a buscar... Saca conclusiones esotéricas del fenómeno, ¿no? Claro, digamos que, por ejemplo, te coloca en un oído, en unos auriculares, digamos, en el oído izquierdo te colocas una escala subiendo y en la otra te colocas una escala bajando. Vale, pues tú te lo pones eso y nuestro cerebro se lía y dice, hostia, ¿qué hace la escala? ¿Sube o baja? Y como está acostumbrado a que tenga que subir o que tenga que bajar, pues se lo inventa. Y ni sube ni baja. Y tú estás haciendo el cerebro con tu película, ay, qué guay, la escala que sube. Pero la escala que sube, pero tío, si una sube y otra baja, ¿qué está pasando aquí? A ver, pues nos está engañando. Que eso también hay que tenerlo en cuenta, porque con el sonido... Bueno, ponnos un ejemplo, Luis. Es que los ejemplos de bioacústica, yo creo que es mejor, vamos a dejarlos para que venga, claro, alguien, sí. Que venga alguien y nos los explique bien, porque hay mucha tela que cortar aquí. Hay también algunos que lo llaman, bueno, que lo llaman y que lo venden como drogas. O sea, hay peña que se está colocando con unos sonidos que... Buah, sería interesante. Que parece el LSD o no sé qué, que también te lo venden o que entonces... Y también son cosas delicadas, que no sabemos igual qué estamos haciendo, qué estamos escuchando. Estamos explorando zonas de nuestro cerebro que de alguna manera no sabes qué está pasando. Y también es importante tenerlas en cuenta, pues, por ejemplo, en las películas de miedo. En las películas de miedo, pues, las frecuencias bajas... Bueno, ahora pues también habría que definir la frecuencia, pero bueno, los bajos, eso, hay todo eso, pues a veces es que la escena tampoco tiene mucho miedo. Las películas de miedo tienen un gran componente de audio, ¿verdad? Claro, y de crear sensaciones también de miedo, ¿no? Entonces eso a veces juegan con ellas. Pero que el miedo entra por el oído. Claro, sí, muchas cosas entran por el oído. Yo vi un documental, un ejemplo de cómo, digamos, las mismas imágenes sin sonido y no nos daban ningún miedo. A ver, lo que nos da miedo es el la combinación, pero sobre todo el sonido. Sí, el sonido. Digamos que este curso estaba enfocado a audiovisuales. A mí la parte visual ahora mismo tampoco es que me vaya a dedicar mucho a ello, pero la otra parte, como en realidad lo daba un técnico de sonido sobre todo. Bueno, y otro hombre antes, que no consigo recordar su nombre, que también estuvo muy bien, nos dio un par de charlas así un poco de cómo enfocar el audio dentro del audiovisual. Él había currado pues, en Canal No, en la tele, no sé qué, y daba, pues explicó cosas muy interesantes. A mí una muy importante que me sirve muy bien para cualquier proyecto que hago y unas cuantas cosas que hago con el sonido, hablaba del Canon contra la innovación, ¿vale? El canon, digamos, pues como en el flamenco, como en todos los lados, digamos, son las normas a cumplir como audio. Entonces, pues, ¿qué normas a cumplir? Pues, a ver, por ejemplo, lo compararíamos con la falta de ortografía, ¿vale? Tú recibes haces un trabajo y no te has preocupado en que el... Pero en todos los lados siempre hay una ortodoxia, digamos, que es lo que tienes que cumplir, que en el caso del sonido sería que suene bien. Que suene bien, que se oiga todo, que sea inteligible, que no esté más alta una voz que la otra, o sea, un montón de cosas que... Y cuando contratas, eres un cineasta o eres un, no sé, cualquier que tiene una producción y contratas un técnico de sonido es para que suene inteligible, que es la palabra que acabas de emplear, que se oiga todo. Y en nuestro caso, pues bueno, pues nosotros no somos profesionales, pero sí que intentamos hacerlo pues lo mejor posible. Y bueno, y yo personalmente también a veces soy un poco flipado en muchas cosas y me gustan los cacharros y no sé qué, intento probar cosas, pero estoy experimentando, digamos, estoy innovando. Pero no tengo el canon asentado. Que para innovar hay que saber. Claro, hay que llegar a un límite. Hay que tener el canon claro y luego te lo saltas. Porque también lo dejaba claro. Si tú solo sigues el canon, pues vas a hacer lo que hace todo el mundo. Que al final es el mismo aburrimiento, ¿no? Es como si ya sabes cómo ha empezado y sabes cómo va a acabar. Porque es repetir un poco toda la película. Entonces hay que de hecho, yo creo que aquí es una de las maneras en las que él decía de conseguir calidad es con la innovación. Y la innovación a veces te lleva, la consigues con limitaciones, o con limitaciones para llegar a ese canon. Si no tienes equipos buenos, si no tienes las condiciones, pues tienes que ingeniártelas. Bueno, pero en el individual pasa, Luis, por ejemplo, últimamente estaba pasando que como se ha reducido mucho el presupuesto de las películas, se están ahorrando el audio, ¿no? El técnico de sonido, el apartado de sonido. Entonces están grabando esto que llaman sonido directo. Sabes que normalmente en el cine todo se vuelve a grabar. O sea, se graba con voz de referencia y se vuelve a grabar. Bueno, si está bien hecha la primera, de eso nos hablaba un poco también él. Sí, pero hay muchas que no están bien hechas, que es este efecto de que las películas españolas no se entienden lo que dicen. Claro. Es por falta de presupuesto. Sí, de eso nos habló también, porque digamos que era su curro. Y él pues había hecho curros de sonorizar películas, historias. Y él dice que cuando le llaman para hacer el curro, ya está todo grabado. Entonces a él se lo da, lo tiene que limpiar, lo tiene que montar, dar algo a toro pasado. Sí. Normalmente, salvo grandes presupuestos. ¿Quién lo ha grabado? Pues otro sonidista, que no sé, a veces es el mismo, pero... Como el juez que investiga y el juez del juicio, sí, que son diferentes. Algo así. Pero sin embargo... O un amigo del director. Sí, como que va por otro lado y también pues igual pues se lo ahorran por ahí, que no tiene nada que ver con la fotografía. El director de fotografía, aparte que sale ahí en grande, está desde el principio. Sí, va sí. A las localizaciones. Pero el sonidista tiene que estar, básicamente es uno que aguante la jirafa esta, claro, que le llaman, ¿no? Y otro que mantenga ese canon, que esté todo bien grabado, que esté todo, que te grabes pistas también en vacío. Eso es muy interesante, que también nos vale a nosotros, que a veces grabamos entrevistas o movidas, pues graba, si te grabas unos segundos o unos minutos en la habitación en vacío, luego si tienes que hacer rectificaciones, si tienes que hacer algo, eso lo usan mucho en cine, porque ya tienes una pista limpia, si no tenemos que ir como a veces buscando los cachitos limpios para meterlo ahí en medio y duplicarlos, ¿no? O sea, han dado trucos muy, muy, muy buenos. Eso es interesante. Sí, eso sí. Y también nos explicamos pues, un poco cómo funciona pues el audio, las pistas que hay, cómo van por separado, por un lado los diálogos, por por otro lado van los efectos, por otro lado, o sea, la música, cada cosa. Que de hecho, me pasa ahora que cada vez que escucho, estoy viendo una película, estoy escuchando, hostia, mira, por ahí va la pista de audio, por ahí va la pista de no sé qué. Es una deformación profesional. Vamos a escuchar algo, Luis. Sí, bueno, otra cosa curiosa que nos pasó, eso lo voy a contar al final, y es que, bueno, pues habíamos varios ahí, pues que éramos un poco pues de software libre, y bueno, en este mundo, pues aquí ni software libre ni nada, aquí Cubase, Logic y Pro Tools y dinero, perras a puertas aquí por todos los lados. Entonces, pues el hombre lo intentó, no había trabajado con Audacity, pues lo intentó, pero claro. Intentó hacer algo con la Audacity. Sí, intentó hacer la faena que había que hacer, que era ponerle ahí a un vídeo, ponerle audio y tal y que cual. Y claro, a medio camino, cuando vio que había funciones muy importantes que hacer, como por ejemplo, nosotros nos va bien Audacity porque tampoco tenemos muchas pistas, sí, tenemos una o dos, pero es importante que cualquier otro editor de audio de estos. Audacity puedes ponerle las que quieras, otra cosa que nosotros normalmente no lo necesitamos, claro, ¿no? Pero normalmente hay una pista de máster, que es cuando llegó y vio que no había ni envíos, ¿no? Digamos que eso nos habló, enviarte esas pistas a otra. Entonces la suma de todas esas pistas. Sí, cosas con las que él trabaja en el programa profesional, ¿no? Claro, es que hay cosas que no podemos hacer. Si tenemos unas cuantas pistas y yo estoy hablando por este micrófono, el otro por el otro, y todo está ahí, nosotros no vemos todo eso sumado junto. Ya, sí. Entonces, esto es una. En Audacity tienes que hacerlo tú a claro, mano. Claro, entonces el tío, pues esto es una mierda, pues no sé qué. Y allí, por los de software libre, no, nos tuvimos que callar para no liarla, pero ciertamente. Hay plugins buenísimos que no nos enseñaron, la mayoría de pago, algunos gratuitos, pero yo me quedé con las ganas, lo que dije, Luis, que no estás en el disco, la estás aquí para aprender, no estás aquí, pero sí, el software libre te lo pone difícil, no está así, pero el plugin super guachis que estás usando es de Waves, que hace unos ecualizadores que te cagas, y Waves es una empresa israelita, como otras cuantas, porque los israelitas son muy finos para estas cosas, con su música y tal, entonces, ¿qué quieres que te diga? Si el Audacity no lo puede hacer, pues a lo mejor no lo hago, pero no me voy a comprar el Waves, ni otros cuantos más, y sí, yo creo que si te lo puedes piratear, eso sí, pero gastarse dinero en esta gente pues no vale. ¿Cómo que no? Entonces vamos a escuchar esta canción que se ha sacado hace poco, Residente, con Tamal Murcus. Se tranque, son los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, con palo y con piedra contra los tanques. De aquí nadie nos mueve, ni el capitán, ni el general, ni el sargento de nacimiento. No tengo visa, pero tengo mi acento, y aquí me quedo hasta el último suspiro del viento. Sigue firme la gente contra todo el ejército de frente. Fuimos criados diferente, jugando al fútbol descalzo sobre el cemento caliente. Cruzamos sin puente, con agua y con viento, generamos corriente, y si no hay pan suficiente, sobrevivimos con lo que queda en el diente. Las heridas son los nuevos tatuajes, aguantamos pa' que llegue el mensaje, hijos del coraje, hasta que al mar muerto se le suba el oleaje. Damos la vida por estos paisajes, por los atardeceres salvajes, por el juego de luz espontáneo que se refleja en el Mediterráneo, y lo defendemos a pecho y espada. Con el pañuelo en la cara, el invasor es un puerco, la clara. Porque aunque yo levante las manos, dispara. Pero resistimos con poca agua, como los árboles de olivo vivimos. Y en nuestros hombros cargamos con todos los escombros. Bajo los escombros están los festejos del que dispara de lejos, del que apretó el botón rojo y no se atrevió a mirarme a los ojos. Bajo los escombros se reescribieron las historias que no se han contado. Están los libros que nunca leyeron los soldados que nos bombardearon. Bueno, y antes de continuar, es muy importante una cosa que está asociada al sonido y que tenemos que tener siempre presente, que es nuestra salud auditiva y cuidar nuestro oído y evitar los ruidos. Y porque... Este es un país muy ruidoso. Sí, pues. La verdad que sí. Es un país que, ya lo decía, no sé qué lo decía, cuando llegas a los Pirineos, bueno, no lo decía, lo decía yo, que luego se nota, ya empieza a oler mal y a haber ruido. Pero por otro lado se agradece. Yo me he pasado tiempo por el extranjero, cuando llegaba a un bar español decía, guau, qué guay, aquí la peña gritando, todo el suelo sucio, no sé qué, comparado con los pubs ingleses y con esas mierdas. Pero bueno, de cualquier manera, sí que es muy ruidoso y ocurre, bueno, yo llevo 2 días peleándome con los vecinos que me quiere colocar otro aire acondicionado y bueno, pues eso es un ejemplo de... Sí, somos muy permisivos el ruido. Sí, como ¿no? que no se le da importancia. De hecho, somos muy permisivos precisamente por eso, porque nuestro cerebro, como al final no le interesa ese ruido, pues lo acaba enmascarando. Y no la acabas oyendo. De hecho, pasa con muchas cosas que te das cuenta. Que estamos acostumbrados, ¿quieres decir? Sí, se te acostumbra y eso es lo peor que puede ocurrir. Porque que tú no lo oigas o que no le des importancia no significa que no esté haciendo su mal. Y su mal implica, pues, enfermedades, básicamente, enfermedades. Bueno, básicamente a mí me comentó un amigo guiri, músico, que a él le sorprendió cuando llegó aquí, ya lleva bastantes años viviendo entre nosotros, que él, por ejemplo, es holandés. En Holanda la gente va a los conciertos con tapones para los oídos. Sí, sí. Es una cosa que yo, para la edad que tengo y lo expuesto que he estado a altavoces y a muchísimos vatios, es algo que siempre... Pensemos en un altavoz de discoteca, por ejemplo. Sí, cualquier cosa que suene. Si empiezas a notar un ligero cosquilleo, así que casi duele, entre cosquillas y dolor, eso ya es que tu cerebro, tu oído te está diciendo, cuidado, chaval, cuidado, protégete, o vete, bueno, nosotros y los niños mucho peor, que eso es la otra. Aquí hay un ruido, un montón de cosas y los chavales por ahí andando normalmente. Pero bueno, da igual, cualquier persona. Muy importante, protegerse de la cantidad de sonido, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, pues los sonidos se miden, el 0 sería silencio, el 10 sería, pues, la respiración. No esta, que parece que estoy aquí, que estoy enifando. Pues no, es una respiración normal, pues está a 10. Entonces, otra cosa que tengo que practicar, pues eso, a modular la voz y todas esas cosas. Pero bueno, de cualquier manera, pues los mosquitos a 20 decibelios, cuando empiezas a hablar así bajito a 30, cuando llueve o así el ordenador que hace un poco de ruido, el aire acondicionado, eso ya son 40 decibelios. Que ya es un montón. A partir de 50 está prohibido. No puede, tu vecino no te puede echar. A partir de 50. A partir de 50, el aire acondicionado, es que llevo ya varios días. Por ejemplo, el refrigerador, pues a 50 decibelios. Eso cuando empieza, se enciende el motor ahí. Sí, no sé qué. Y bueno, una conversación normal como esta que estamos teniendo aquí, vosotros ya depende de lo que tengáis en el altavoz. Sí, pero hablamos muy alto. Pero, no nosotros, sí, sino el país en general. Sí, sí, hablamos. A mí me lo dicen mucho, ay, qué tío, no hables tan alto. Pero bueno, de normal, 60 decibelios. Y pues la ducha, tirar de la cadena del váter, lavar los platos, yo qué sé, cosillas así, pues está en 70 decibelios. Y hasta ahí, más o menos, bien. Esto está en la zona verde, aquí que tengo un cuadro. Pero a partir de 80 ya tenemos el tráfico, el aspirador, eso ya empieza a ser molesto, 80 decibelios. A partir de 90, pues los auriculares, hostia, cómo mola la música, te los pones ahí súper altos, pues te los puedes poner a 90 ya. Y ya 90, mal, un ratillo. ¿Cómo, pues cómo, cómo lo mides? ¿Cómo haces para medirlo? Hay aparatos, así, sí, de decibelios, apps que te bajas y te miden. Y bueno, normalmente los garitos pues tienen limitadores, que limitadores cuando llegan a 90, que es donde estamos llegando ahora ya, hacen pum, para abajo. Que de hecho fue lo que pasó hace esta semana, estuvo muy bien el Ruge Rosario y tenían un limitador. Que si ya, yo de esto de movida de técnico, menos mal que no estaba currando ese día, sino el colega que estaba... Sí, estamos tan acostumbrados que nos parecía que estaba bajísimo. Sobre todo había unos momentos que... Sí, claro, cuando llegaba a 90 hacía pum y te bajaba y no estamos acostumbrados a esa movida. Entonces, que también hay que tenerlo en cuenta, y por allí había niños y bueno, pues hay que ver las dos cosas. Niños y mayores. Niños y mayores, y bueno, pues hay que ver un poco, pues a partir de 90 ya empieza a ser la cosa un poco delicada, pero el música por lo menos, pero es que pues, si enciendes la radial o enciendes el ya estás en 90, bueno, las motos están a 100, el talán taladro también, las radiales y todo eso está a 100 decibelios, eso ya tienes que utilizar orejeras, porque te tienen que proteger, porque al rato te acostumbras y parece que no pasa nada, pues eso te está dañando el oído, y te está dañando el oído, estás perdiendo audición, cada vez vamos a oír menos, lo estamos gastando, y encima es muy probable que tengas tinnitus de estos, que es ese pitidito que tienes ahí. Sí, sí. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Tinnitus. Tinnitus, digamos, que ya ha sobrecitado esas glándulas que hay ahí en la clochea, que son las que detectan esa presión sonora de la que hablábamos antes, pues digamos que como ya las metió tanta caña, pues se quedan ahí, que no paran, y están emitiendo ese sonido que te quedas ahí, que ya no puedes dormir, que no sé qué, problemas. Entonces, ponerte orejeras de estas, que no cuesta tanto, lo que decías de los protectores del oído, y yo ya te digo, muchas veces lo llevaba, otras veces no lo llevaba. Cuando yo veía que empezaba a doler el oído mínimamente, ay, que dices que guay, como mola, y me pego al bafle, pues sí, me pego al bafle porque mola sentirlo, pero me metía cualquier cosa, un filtro de tabaco, un Kleenex, lo que fuese, te haces una bola y ves cómo consigues reducir pues por lo menos 10 decibelios. Entonces, pues ya la cosa empieza a ser más o menos, y he podido llegar a esta edad, pues escuchando más o menos. Tengo unos cuantos amigos que están no sordos de uno, o tienen tinnitus, o no sé qué. Y en este mundo de los técnicos, pues también. Y bueno, sí, para acabar de lo de los limitadores, parece ser que va a ser algo normal ahora también. A partir de ahora, que si lo que decíamos, ya tenemos pocos problemas los técnicos de sonido que solucionar, de enchufar, de que todo suene bien, que no sé qué. Yo creo que también el principal problema es que no estamos acostumbrados, ¿no? Estamos acostumbrados a tal el volumen. En otros lados tendrán eso desde hace tiempo, ¿o no? En Europa parece que es algo habitual, sí, pero aquí no. Aquí parece que de hecho, yo no sé si es que es para las cosas pequeñas así, porque era un festivalillo pequeño, pero yo creo que en los grandes eventos, como el que había el otro día de Extremoduro, ahí se notaba que tú estuviste, ¿no? Ahí había, sí, se oía como un tiro, vamos. Muy lejos. Bueno, es que había 20.000 personas. Claro, ¿no? Pues entonces. Que no sé si las 20.000 si personas. Si le pones 90 decibelios a esas 20.000 personas. No, yo estaba tan lejos que no. Si me escucharía, ¿sabes? Claro. Lo que nos salvaba al concierto era que nos llegaba el sonido como un cañón. Claro. Bueno, seguimos un poco. Un concierto de rock, pues, o una motosierra, son 110 decibelios. Ya la cosa ahí empieza a ser. Joder, concierto de rock a nivel de motosierra. Sí. Un 120, un poquito por encima, 120 decibelios, es un trueno. ¿Vale? Y bueno, hasta ahí estábamos en lo amarillo. Ahora ya empezamos a 130 decibelios. Un estadio gritando de gente, pues ya son 130. Un avión aterrizando, un jet, ya son 140. Un jet, son 150. Sí, luego depende, claro, del sonido. El otro día cuando vino la tipa esta, ¿cómo se llama? Esta que le dieron tanta caña, que actuó en el Real Madrid, tanta cancha, digo, que salía por todos los lados. Taylor Swift, sí. Vino y salieron los vecinos de allí, del Bernabéu, porque me acordaba ahora con lo que has dicho del estadio, que ellos estaban acostumbrados, claro, al ruido del estadio, y cada 15 días o cada 10 días, pero esto han reformado el estadio para hacer estos grandes conciertos, y salía una señora que decía que se oía como si estuviera al lado, que son, claro, las condiciones son un concierto de esas características para que oiga todo el estadio, suena como un cañón claro. Y pues eso, a veces tú puedes controlarlo, pues tú te puedes bajar los auriculares, puedes tenerlo en casa, una estancia razonable. En casa sin tu solicitud. Es que hay una diferencia entre que vayas al concierto y que vivas al lado. Claro, si vas al concierto, pues alejarte. Aunque sea la misma persona, ¿eh? Exactamente, no es lo mismo. Entonces, pues claro, y lo mismo con los limitadores, pues depende de quién lo mire, hostia, el grupo de rock que no se me oye, pues no sé qué, pero el vecino... O espectáculos más inocuos, Luis, porque claro, todos sabemos la falla con el sonido este, los bafles que se ponen ahí, eso sale, escapa todo, son más de 90, pero descaradamente, sí, ahí no estaría mal incidir, ¿no? Sí, sí, yo creo que pues eso, sí es. Y también el buscar otras maneras, porque también en esto del sonido está ocurriendo mucho... También es todo más vatios, más vatios. Una tecnología Line Array este que te lo lanza todo, hay unos cañones de sonido súper no sé qué, pues a lo mejor no ese es el camino. Hay que innovar y con altavoces más pequeños, pues una buena insonorización, sea exterior o interior, se empieza por una buena sonorización. O sea, si la mayoría de la gente puede oír con calidad, no hace falta que lo pongas tan alto. Entonces, pues igual también es un momento de empezar a buscar otras alternativas. Bueno, otros lados lo habrán solucionado, ¿no? Que también estamos un poco en eso, en ese tipo de entrar, sí, un poco, porque lo de aquí era un poco exagerado. Sí, bueno, la solucionan pues con un limitador, pero bueno, no es una solución así, porque si el sistema está pensado para una cosa, es que el otro día sonaba fatal, porque no solo bajaba todo de golpe, bajaba unas cosas, sí, o sea, sí. Es que bajaba cuando entraba la voz, por ejemplo, entonces se notaba mucho. Claro, entonces... O los vientos, y entonces se notaba mucho, hay determinados instrumentos que se nota mucho más. Claro. Entonces, parecía como que iba el técnico de sonido jodiendo a los... Claro, a los todo el mundo ahí llegaba al técnico a quejarse, no sé qué, que súbelo, que la voz, que no se oye, que no sé qué. Es como si ya has conseguido que todo ajustarlo todo, que todo suene bien, que la cosa en su sitio. Es como que te metes a un madero ahí en la esta con un limitador a lo loco y ahora te bajo lo que quiero porque me da la gana. Porque encima no bajaba 90, bajaba 85. Es como, pero bueno, ¿qué está pasando aquí? Un sin vivir. Si ya el técnico de sonido era una cosa dura, pues ahora con un limitador. Pero bueno, es lo que hay. De cualquier manera, a lo que estamos, hay que cuidar el oído, muy importante, no dañarlo. Y otra cosa muy importante, a veces pues en la ciudad pues igual hemos conseguido ya que no haya mucho ruido o que no haya unas condiciones más o menos, pero ahí siempre hay, ya nos hemos acostumbrado a este vacío que tiene la ciudad, digamos. Bueno, a veces hay pajarillos, pero hay pocos pajarillos y poca naturaleza. Entonces, una cosa que limpia, que vale para todo, cuando estás en casa ahí currando, que ya no rindes más, que no sé qué, pégate un baño de naturaleza. Te vas en la naturaleza, a donde haya silencio, o pajarillos, o animalillos, o grillos, o ranas, o lo que sea. Y eso es como un bálsamo. Nuestro oído, según lo va oyendo... ¿Tenemos un ejemplo? Que tampoco quería poneros aquí a escuchar pajarillos. Yo voy a poner los de mi casa, porque también este punto nos lleva a un punto muy importante de la bioacústica. Lo que hablaba antes, hay dos ramas. La rama un poco que se dedica a ver cómo lo... interpretamos, como nuestro cerebro interpretamos, a ver cómo le engañamos y a ver cómo en esa parte del engaño del cerebro podemos acceder a zonas que no están claras y podemos sanar o podemos conseguir casi cualquier sensación, tanto buena como mala. Entonces es importante conocer lo que pasa con la bioacústica en esa rama. Y la otra, que me parece más apasionante todavía, es la de grabar sonidos de naturaleza. Y bueno, pues en mi casa, por ejemplo, la terracilla ahí, pues ahí está. ¿Has estado grabando, sí? Sí, no me ha dado tiempo a limpiarlo, pero pues antes llevo varios... Entonces, poco con el aire acondicionado ya no vas a grabar nada. Ya veremos cómo solucionamos eso, pero sí, eso es otra cosa también que ocurre con la bioacústica de la naturaleza, y es que pues van grabando pájaros y descubren mucho más que viéndolos, porque tú puedes escuchar, bueno, pájaros o cualquier animal, tú puedes escucharlo mucho antes de verlo, para ver determinados pájaros, eso no se dejan ver, pero tú lo estás escuchando. Y a veces pues para ver poblaciones y para ver sus comportamientos. O sea, ahora lo que está ocurriendo, como hay tanto ruido, como hay en este, pues los pájaros cuando utilizan el canto para comunicarse unos con otros, y como hay ruido, pues no se van a huir. Pues empiezan a cantar por la noche. Tío, mira ahora qué silencio que hay, pues me puedo cantar ahora, porque si no, pues no consigo mi movida. Y bueno, lo de los pájaros es increíble. Ellos tienen, nosotros por donde respiramos emitimos los sonidos que de nuestra voz, y los pájaros tienen un órgano específico para el sonido, y algunos tienen hasta dos. Entonces eso les permite pues unos cantos, y dependiendo de ese canto pues conseguirán aparearse o no. O sea, es muy importante todo esto. Y bueno, en el aire y en el agua también. En el agua están las ballenas, los delfines, hay un montón de animales que emiten sonidos, y que ahí están los petroleros y todo esto con los sonar, que eso parece, sí, sí. Bang, empiezan a echar, y hay un escándalo, que los pobres también se están volviendo locos, y normal que las orcas... Sí, hay ruido hasta en el fondo del mar. Sí, entonces... Es una pasada. Entonces es importante, por eso, por un lado, cuidar nuestro oído, no exponerle al nuestro y el de la gente que tenemos alrededor, exponerle a sonidos dañinos, sean musicales o sean de máquinas o de trabajos o lo que sea, por pequeños que sean. Si el sonido es molesto, eso hay que eliminarlo de alguna manera. Ya veremos cómo lo eliminamos, pero si te acostumbras a él, mal. Si te acostumbras a ese ruido que hace la lavadora, o sea, que hace el refrigerador, mal, porque eso te está causando estrés, te está causando que segregues una sustancia que vas a enfermar a la larga. Entonces, primero hay que evitar eso, y segundo, cada tanto, que no se nos olvide, tomarte baños de naturaleza, aunque sea en un parque, aunque sea donde sea, donde realmente ese sonido, nosotros empezamos ya a relajarnos, y nuestro cuerpo pues empieza a encontrar mucho mejor. Y bueno, pues eso, empezaré a grabar primero en casa, porque llevo unos días escuchando también podcast de, pues, de gente que se dedica a esto y es apasionante. O sea, que, y cómo ha ido cambiando. O sea, hay gente que ya lleva muchos años y antes iban y solo podían grabar, tenían que transportar baterías, cintas, pues lo mismo que contamos. Pues imagínate, vete, vete al campo, vete a la montaña ahí con la esta y solo tienes 40 minutos. Hay 40 minutos que te da la cinta para grabar ahí. Entonces elegías muy bien qué grabar y qué no grabar. Y ahora tú te vas ahí con una grabadora, por malilla que sea, con el móvil, con lo que sea, buscas el sitio adecuado, le das a grabar, o lo que quiero hacer en, más en casa, es ponerle a grabar, porque es una zona, nuestro barrio es una zona de migración, van hacia la Alboraya, pasan muchos pájaros, entonces ahí iremos escuchando los que van pasando y nosotros lo tenemos. Más de albufera a albufera, de la albufera de aquí a la de Sagunto, a claro. La que hay pasando cané. Claro, que yo a veces me quedo mirándolos, escuchándolos así, pero voy a intentar grabarlos y lo bueno es que ahora le pones a grabar ahí y luego lo tenemos súper fácil porque visualmente nosotros nos lo descargamos en el Audacity ese audio y donde está vacío lo vemos claramente, donde hay un pajarillo, donde hay un ruidillo, pues lo vamos a ir sacando, o sea que la tecnología ayuda y bueno, pues yo con los cuatro cacharrillos que tengo, pues ya me voy a construir ahí con una palangana, un cañón, pues para poder pillar animales en la naturaleza y bueno, en la ciudad también, porque en la ciudad también los tenemos. Entonces eso es muy importante, baños de naturaleza, baños de audio y bueno, de lo de la bioacústica, yo creo que ya hablaremos un poco más adelante a ver qué está pasando ahí, pondremos algún ejemplo. Un temilla, Luisito, tengo un espectáculo sonoro que te permite... Ok, familia. Bienvenidos a una nueva edición del espectáculo radiofónico más grande del mundo. Ya sabéis, el volumen de la radio lo más alto posible. Que se entere todo el barrio que esto es lo que está sonando, loco. Atentados a la salud privada, a la pereza pública, a la sumisión pública, siempre nos la hincan, seas de África o Asia, seas maya o inca, tengas chabola o finca, nos pichan por SIM card de los gringos sin green card, misión vivir sin libertad, aplicaciones para limitar tu pensar, creo más en quemar que en gritar, no soy de medias tintas, no tengo remedio ni término medio, tengo principios, fines e intermedios, vengo directo con segundas y costo de primer. La peña no se entera, ni aquí ni fuera. Pro, me columpio, rollo trapecio. Sé que el aprecio no tiene precio. No todo esfuerzo tiene premio. Pero ¿quién no tiene un sueño? Pro vida, mentira, se creen dueños de tu cuerpo. Vengo con espectáculo sonoro. Otros se creen que sus culos son oro. Puro deterioro, bebemos agua con cloro. Quiero agua de coco, no me creo el amor nocturno. Solo me abrazas cuando vas moco. Tengo amigos bipo, colegas con Edipo. No practico lo más práctico, mantengo la calma y el tipo, chico, no soy tu estereotipo. No hago lo típico, no soy de tu equipo. Yo solo me lo flipo. No es lógico que no esté obsoleto el concepto de ejércitos y zoológicos. Son cosas que no me explico y me encienden siempre como un cipo. ¿Cómo se puede ser groupie de políticos? Fanático de sureste asiático. Diploma, tricoma, te fumo en coma. Día nublado le saco formas. No compongo ni poesía ni prosa. Me pongo y escribo cosas. Así es. Ok, está claro, Cami. En estos tiempos oscuros de pantallas brillantes, todo es transitorio. ¿Quién quiere ser feliz? No se hace feliz lo que no sea obligatorio. Dormir en Alaska, despertar en Antofagasta, sin fronteras ni farsas. El planeta es nuestro hogar, la casa de nuestros sueños no es una casa. A la vida tan solo hay que amarla. Quieren que la vida sea una competición y eso es degradarla. A la vida tan solo hay que amarla. Espectáculo sonoro 2023, 2020. ¿Qué importa el tiempo? Importa que sea real, que tenga sentimiento. Rap solo, Kamikaze, Chiquichelas, R de Rumba, Porcel. ¿Sabes? espectáculo sonoro de Redes Rumba en Díscola de Radio Malva 104.9. Bueno, pues ya no nos queda mucho tiempo. Aquí tengo un montón de apuntes más, que tampoco quiero daros la chapa ahí con la movida técnica, pero bueno, he aprendido a comprimir, ¿sabes? Yo tengo toda la vida ahí con los compresores, que los toco un poquito así, digo, mira, tampoco está muy claro lo que hace esto, pues total, no los uso mucho. Pero por fin acabo de entender lo que es comprimir, que aquí en la radio nos viene muy bien. Y así resumiendo, que no nos queda mucho tiempo, es como yo cuando estoy hablando... Hay que gastar un poco de dinero estudiando esas cosas, porque tenemos una herramienta que usamos al 10%, prácticamente. Claro, sí, aquí tenemos un compresor dedicado ahí abajo, yo lo uso bastante, pero no bien. Es un compresor, explícalo fácil. Digamos que yo estoy hablando ahora y a lo mejor estoy hablando contigo y es decir, me pongo a hablar bajito y no sé qué, y luego me pongo a hablar alto y no sé cuánto. Entonces, cuando está. Te separas del micro. Me separo del micro, no sé qué. Pues cuando vosotros lo escucháis, pues ahí escucháis subidas, bajadas, o a lo mejor la canción está muy alta, o bueno, eso va por otro lado. Pero bueno, digamos que en una conversación, yo hablo más alto que el otro interlocutor, pues lo que el compresor lo que hace es los picos de todo, o sea, que nos sube todo menos los picos. Tanto por arriba como por abajo, tanto los... ¿Sí o no? Espera, digamos que tengo aquí la gráfica, que con la gráfica igual lo vemos mejor. Digamos que cuando... Esto es la radio. Claro, esto es la radio, pero bueno, digamos, porque luego todo esto, la onda, por eso venía la onda al principio, nosotros luego vemos una onda visual, que es que tampoco he explicado varios conceptos básicos de ahí, que la onda tiene una frecuencia, que no sé qué, no, que no, tal, pero bueno, con nosotros vemos una onda... Eso hay que ir al curso. Sí, no, yo seguiría aquí dando la chapa, así al final, porque es interesante aprender todo esto. Bueno, digamos que cuando pues tienes unos picos y cuando comprimes, lo que haces es que esos picos los bajas a la parte media, digamos. Entonces, y aparte, puedes subir todo. O sea, cuando yo hablo de muy alto, pues ya casi estoy picando. Pues si estoy picando, digamos que ese es el máximo. Si lo dejo todo igual, pues se va a quedar todo ahí. Pero si comprimes bien, esa parte más alta la baja un poquito y te permite subir todo para que no pique, para que eso es muy importante, no saturar, ¿no? Es decir, que grabamos con un programa que es el Audacity, que entonces en el programa va reproduciendo, todos los programas tienen eso, ¿no? Va reproduciendo la onda del sonido. Claro, visualmente vemos ahí, pues digamos, una onda que, bueno, pues así también hablando, pues cuando están los bajos y los agudos, supongo que ya está ahí más o menos, pues los bajos, digamos que la onda es más amplia, de hecho la onda de por ejemplo una frecuencia baja o de baja y de 40 decibelios o algo así, pues igual son 7 metros o algo así. Si es muy baja ya son 17, pero bueno, 7 metros. La onda sale así, sale si yo estoy hablando contra la pared y si está la pared más de 7 metros, ahí digamos que se cierra el ciclo. Pues luego, según vamos subiendo, el máximo, que es el agudo... A las voces radiofónicas. Eso también lo ponía... ¿Las voces así? ¿Esas más? Claro, eso también lo ponía en los apuntes, que me sorprendió, que las voces graves son más creíbles. Sí, es verdad. Y eso no es discutible. Entonces, pues, no sé, hay que tenerlo en cuenta. Es un dogma de fe. Sí, es verdad. No lo había pensado. Eso lo sabemos. No lo había pensado. Sí, pues estaba Constantino Romero, Iñaki Gabilondo... Eso que llamamos voz radiofónica. Claro, pues bueno. Entonces, pero bueno, si tienes otra voz o otro tono más agudo, pues esos agudos, digamos que a 10.000, por ejemplo, a 10.000 kilohercios, o sea, a 10.000 hercios, está a 0,07 metros. Por ejemplo, a 1.000 hercios está a 0,69 metros. Digamos que es lo que la onda en distancia tarda. Por eso están las movidas de la acústica y de cuando choca contra la pared vuelve, los armónicos. Bueno, ahí la cosa se empieza a complicar un montón. Eso es lo que digamos que nosotros visualizamos cuando trabajamos con Audacity. Y el compresor lo que te permite, no solo esa visualización, porque va un poco todo a la par, sino como que bajar los picos para que pueda subir todo lo demás. Y bueno, creo que lo usaremos y ganaréis en calidad, sin lugar a dudas. Eso, que se note en la calidad de la grabación. Poco a poco, ya te digo, aquí tengo el tocho delante y bueno, no os quiero dar mucho la chapa, pero yo me lo chaparé y luego pues os iré explicando, lo iré notando también. De hecho, también tenemos en nuestra movida esta que llevamos ahí de voces libres, también sí. Nos ocurre a veces pues, que tienes que limpiar y bueno, pues todo esto también. Sí, que hay voces que es el problema que tengo yo con el vídeo, con el audio actual, que sí. Son unos audios grabados en los 90 en unas condiciones a veces no las mejores. mejores o con el equipo que tenía en aquel momento. Entonces a unos señores, que en este caso es un señor muy mayor, que o es que no tiene término medio, o grita, o sea, va a tope, claro, o se le escucha así de una exactamente manera. Entonces ahí el compresor hará su papel, también nos han explicado cómo hacer toda está la movida. Este no, caso. está claro que, pero bueno, eso también es el desafío, es un el desafío, y mola todos estos conocimientos, pues aprovecharlo en estas cosas y recuperar voces. Y bueno, y también pues no nos aprendes que lo mejor es que si consigues una buena grabación al principio, pues luego tienes menos curro. Lo que voy a dejar aquí, lo del sonido, creo que cuando me chape un poco más e intente simplificar así lo... Yo tengo que decir, Luis, que conocí a Carlos de Ita, que es el sonidista este, uno que trabajó para Félix Rodríguez de la Fuente y para mucha gente. Es escritor, guionista, artista sonoro, técnico de sonido especializado en sonidos de la naturaleza. Sí, es un mundo maravilloso. O sea, y tiene un archivo sonoro de voces de diferentes sitios y de animales, ¿no? Se pasa horas ahí metido, escondido con sus micros. Claro, él, pues eso, él, cuando él empezaría, pues iría con las cintas de 40 minutos y con las baterías. Ya con un equipo enorme. Sí. Y ahora, pues ya he visto que incluso desde organismos de públicos dejan cacharros ahí que están grabando todo el rato el sonido, y eso les permite saber la población de determinados animales y un montón de cosas más. Se está estudiando porque es muy importante el sonido en la naturaleza. Y el canto vuela no lo vamos a escuchar. Sí, no da tiempo. Esta es la Fundación Hulbor, que en Colombia también le dedican un montón de tiempo a la bioacústica de naturaleza. Bueno, Colombia es que es un país con una gran biodiversidad. Sí, eso. Y mola la gente que se va a la selva y empieza a grabar, y esta canción la han hecho con sonidos grabados de la selva, que se llama El canto vuela. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias, Alfonso, que estuvo aquí a los cacharros. Y esto fue Díscola. Hasta la semana que viene. Nos despedimos con El canto vuela. Todo esto lo podéis encontrar en la Fundación Humboldt. De Instituto Humboldt. De Colombia. Y tienen más audios que van grabando. Pero este es curioso porque han hecho un tema que no está mal, la verdad. Para venir todos los sonidos de animales. Bueno, de la naturaleza. Hasta la semana que viene. Yes!